Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Tipo de conservantes. Agua fresca y clara. Acércate, imbécil, vamos a hacer negocio. H2O es lo mío. No me entiendes, esto es agua. No puedes vivir sin ella. ¿Qué más? Da un poco de radiactividad, ¿eh? Que tengas un buen día. Agua. Agua. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes. Bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. ¿Cómo andás, Chachu? Bien, chimpón. Acá andamos tranquilo y sonriente, pero con un medio preocupado, pero voy a decir después. Bueno, dale, está bien. ¿Cómo andás, Maduro? Buenas noches, Chacha. Buenas noches para todos en la mesa. Buenas noches, Pablo. Hola, Maxi. Hola, gente ahí escuchando. Muy buenas noches, Carly. Muy buenas noches, Pablito. Buenas noches acá a todos los amigos de Radio Ameba. Bienvenidos y acá con Pando. Hola, buenas noches a los amigos de Radio Ameba, buenas noches a todos los que escuchan en casa, especialmente a la gente de Tailandia. ¿Qué querés decir, Chachu? No, que estoy medio preocupado. Ah, falta Poncio, yo le falta un saludo más. No, vieron que la otra vez lo rajamos al oráculo. Yo me hago cargo, yo le quiero pedir disculpas. Estuve medio angustiado toda la semana y dije, creo que no se lo merecía. Lo digo por mi parte, no sé cómo están ustedes con él. ¿Llamaban por teléfono y cortaban? No, me agarró con una especie así de... ¿Culpa? No, sí, un poco de culpa también, porque fuimos todos los que lo crucificamos al pobre señor. Pero bueno, ¿usted qué opinan? ¿Vos querés pedir disculpas al oráculo? No, yo quiero decir, hablar con todos ustedes, a ver si les parece que vuelva, lo llamamos, qué hacemos. Pero guarda que puede tomar represalias el oráculo, ¿no? Bueno... Yo por eso le pido disculpas. Allá, ¿no? Allá es el oráculo. Que venga si quieres. Si entonces, va a haber oráculo, vos, yo disculpas, no le pido. Vos, Macro, estás mal, estás yo enojado. Yo estoy de acuerdo con Panto. Yo ya le casé el palo al oráculo. Si lo queremos llamar, todo bien. Pero yo disculpas no le pido. Esto se está yendo de las manos. Y me da un poco de miedo porque en realidad no existe el oráculo. Parece que se manifestó en serio. Bueno, a ver, vamos al oráculo. Vamos al oráculo. Debemos consultar el oráculo. Oráculo, ¿cómo andás? No sabés lo que te extrañé. Che, bueno, sí, tiró llaves. Las llaves. Llaves. ¿Llaves? Llaves. El pasaporte a otro lado. Es como que cuando tenés la llave. No, estás equivocado, porque el pasaporte es la puerta. La llave es lo que hace que la puerta se abra o no. No, estoy así hablando duro porque estoy del lado del oráculo y vos estás en contra. Entonces... Sí, yo estoy en contra. Igual pará, porque yo me acuerdo un recordado programa de domingo. Sí. El pasaporte, sí, creo que era la llave. Cuando decían el pasaporte, el cofre de la felicidad. La llave. Bueno, pero estaban errados también, va, para mí. Puede ser, ¿eh? Porque verdad, si no tenés la llave, la tirás abajo la puerta. Lo que te impide es el pasaporte. La llave pasa a ser tan parte como la puerta para mí de eso. Una es como Boca River, uno no es sin el otro. La puerta tiene que tener una cerradura. Porque a veces no solo es un pasaporte para ir, a veces es una ayuda para cerrar y que no vengan todos los monstruos para adentro. Sí, pero también la puedes tirar patadas también la puerta. Con un tronco entre muchos así. El brazo requiere de toda una. Clavarle con clavos como los muertos vivientes, ¿no? Para que no se entren los fiambres. Con clavos de eso, de los largos. De techo. Eso mismo. Quizás. Pero bueno, no hace llaves. Son un problema las llaves. ¿Llaves metafóricas o llaves? Invocar la llave. Claro. A cierta hora. Llave. ¿A quién no se le complicó invocar una llave alguna vez? Y dice el viejo chiste del borracho que se fumó la llave y quería abrir la puerta con el pucho. Sí, o el que la estaba buscando en la esquina, aunque la había perdido en la puerta porque ahí en la esquina había luz, ¿no? Ese es mejor. Para mí el oráculo solo intenta desconcertar. Sí, desconcertar. ¿Ves lo que te digo? Para mí es un jodido. Es un jodido, sí. No, yo creo que tenemos que hacernos por nosotros mismos y ya. El juego del oráculo se está tornando macabro. Sí. A ver, Panto, vos sos uno de los que están más enojados con el. ¿Cuál es tu justificación con el oráculo? El oráculo, a mí me parece que el oráculo del primer programa nos está tomando el pelo a todos. Eso para empezar. ¿Sabes? El programa es de desprogramación. Y de no hay más autoridad que tú mismo, ¿no? Decíamos el otro día. Pero luego estamos siguiendo las órdenes de uno que dice hablar de esto y todos cotorreamos todo el tiempo, ¿sabes? Porque lo dijo el oráculo. A mí eso me hace ruido. Vos fijate con el transcurrir de Radio Meva cómo se dan vuelta los papeles, ¿verdad? Porque la amenaza más grande que teníamos era el macrobiano. Y terminó siendo un bebé de pecho. Está sentado a la mesa como un hermano ahora. Sí. Y el oráculo, que era el. Como si fuera un chico de este planeta. Nos defendía, nos iba a matar, boludo, el oráculo. Sí, ¿qué le pasa? Bueno, por eso también a veces, viste, hay que ser un poco más pillo. Sí, aparte está visto como una autoridad así muy suprema que en realidad. ¿Por qué? Exacto. Creo que le perdimos el respeto al oráculo también. No, porque la primera vez era como que. Sucede que hizo tanto hincapié en el ego, el oráculo, que uno se trató de atender, ¿no? Ese mensaje y desapegar cada vez más. Siendo que. Lo cual estuvo bueno. Estuvo bueno. Como pero, todas las cosas en su momento, pero, estuvo bueno. Estuvo es como que ni tanto ni tampoco. Sí. Eso decía mi abuela, y la verdad, mi abuela capaz que es más sabia que el oráculo. Porque sí, ni tanto ni tampoco. Pará, chabón. Tal vez el oráculo era una llave tampoco, para cruzar una puerta. Tal cual, tampoco tengo que, que hacer siempre lo que vos decís. ¿Por qué? ¿Quién sos? Claro. Yo no soy nada, ¿y vos? Claro, yendo al tema de la llave. Por ahí uno encuentra la llave, abre la puerta, pero cuando abre la puerta hay otra puerta más y tiene que ir y encontrar esa llave, ¿no? Todo el tiempo tiene que ir buscando llaves. Como aquel juego de la Commodore, ¿no? El del muñequito que iba comiendo las llaves de colores y abría las puertas de colores que correspondían. Si tenías una llave roja y una puerta azul, te jodías. Tenías que buscar primero por orden, ¿no? La que corresponde con cada cual. El oráculo, ¿sabes dónde entró a hacer agua? Con la frase de los Kras. Esa, no hay más autoridad que vos mismo. Ahí yo, eso fue como un punto de inflexión, ¿no? Como una bisagra. ¿Y sí? Porque, bueno, ahí no, le chacha. Perdemos el respeto, como dice Carly. ¿Por qué seguís las órdenes del oráculo cuando te pide hablar y opinar de algo? Aparte, yo tampoco soy un opinólogo. A mí me cae bien. Yo no. Sí, pero es chacha versus el resto del mundo. Pero el oráculo. Para mí que ustedes están entongados con el oráculo. ¿Cuánto les pasa por mes el oráculo? Sí. Bueno, a ver, ¿quiénes? ¿Quiénes están entongados acá con el oráculo, hermanos? Santiago, yo me hice cargo, boludo, porque capaz que. Acá tenemos el sospechoso número uno, me parece. ¿Hay algún otro? El macarón está muy calladito, yo estoy con Panton. No dijo yo estoy. No, falta uno que camine así con el bate en la mano, claro, como Robert De Niro. No quiero hablar de mesa. Che, boludo, no quiero hablar de más, pero bueno, faltó uno. Faltó uno que no está. Qué justo, ¿no? Qué fácil es culpar al que no está, ¿eh? Pero bueno, hay que echar la culpa a alguien. Para mí es amigo del oráculo. Por la tangente. Leña del árbol caído, que le dicen, ¿no? acá me llega un Twitter. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Hola, buenas noches, bienvenidos a Pantopomicón 10 miligramos. Hoy vamos a hablar sobre la banda Cluster, Cluster con K. Fue una banda alemana formada en 1969 y considerada como una de las grandes influencias en el desarrollo de la música ambient y electrónica. Sus integrantes, Dieter Moebius, Hans-Joachim Rodelius y Konrad Schnitzler. Esta formación graba tres discos entre 1969 y 1971, año en que Konrad Schnitzler se va de la banda. Moebius y Rodelius cambian el nombre a Cluster con C, y lanzan ese mismo año un disco homónimo con la participación de Connie Plank, que luego de este álbum dejaría la tarea de músico para dedicarse de lleno a la producción. En 1972 graban Cluster 2, un disco bisagra entre el sonido más experimental y disonante que venían practicando hasta el momento y el estilo más rítmico y melódico que vendrían álbumes posteriores. Entre los colaboradores de la banda podemos destacar a Brian Eno y a Michael Rother, guitarrista de la banda Krautneu. Aunque cuando Moebius y Rodelius se juntaban con Michael Rother, cambiaban su nombre por Harmonia. Vamos a escuchar entonces el tema Caramba del disco Sackersight, año 1974. We'll be right back. Bien, continuamos ahora en Patomomi con 10 miligramos, esta vez con Leo Morris. Leo Morris, más conocido como Idris Mohamed, fue un baterista nacido en Nueva Orleans, Estados Unidos, en 1939. Comenzó a tocar batería a los 8 años y a los 16 ya tocaba en bandas de jazz. Se destacó en numerosos estilos, desde rhythm and blues y funk hasta jazz y soul. Cambió su nombre por el de Idris Mohamed precisamente en el año 1960, cuando se convirtió al Islam. Tuvo una prestigiosa carrera como sesionista y como baterista líder y murió en el año 2014. Vamos a escuchar de Idris Mohamed el tema Crab Apple del disco Turn This Mad Out, año 1977. Thank you.

La estoy pasando muy bien. Bueno, la verdad me alegro mucho. Escúchame, Zenón, ¿qué...? Ahí estábamos hablando un toque antes de entrar y me contabas que lo que venís a leer no es inédito. Sí. ¿Nunca lo publicaste, nada? No, por ahora no. Por ahora son algunos textos que estoy trabajando de a poquito. Y bueno, espero armar algo un poco más extenso. Pero bueno, es una suerte de primera aproximación. Qué bueno. Genial que ¿no? Sí. Sí, sí. Poder escucharlo. Rizoma. Contanos un toque antes de pasar a... ¿Cómo a eso. No? Contanos un toque, porque capaz que los chicos no, algunos capaz que no saben. Ah, bueno, a ver, no se ve. Después les voy a dar a los chicos un ejemplar. Rizoma es una revista que estamos editando junto con Fran Rovira. Es, bueno, una revista de poesía. Y bueno, llevamos 6 números. Hace un par de semanas atrás presentamos los números 5 y 6. La idea de esta primera tanda es hacer 12 números. Y bueno, editamos autores de acá de Bahía. También, por ejemplo, hubo un muchacho de Uruguay que publicó también, de Rosario. Hay un compañero que cursó con nosotros, ahora está estudiando en Buenos Aires también. Y bueno, la idea es que sea justamente es una revista de poesía. En la que, bueno, también tenemos la oportunidad de publicar nosotros y bueno, ir construyendo algo con el tiempo. Y la verdad que bueno, es un proyecto lindo en el que estamos embarcados y, bueno, esperemos que por llegar a los 12 números. La verdad, loco, te felicito, porque en los tiempos que corren hacer una revista de poesía, la verdad, es muy meritorio. Heroico. Y es bastante a pulmón con Fran. Lo imprimimos en la impresora de su casa, pero la verdad es un proceso muy muy copado. Cuando nos llegan las poesías, sentarnos a leer, a decir, bueno, cómo lo organizamos, ponernos en contacto con los poetas. Para mí es una experiencia alucinante. Poder estar en el medio de todo ese flujo, ¿no? Está buenísimo, es muy gratificante, realmente. Bueno, te escuchamos, amigo. Bueno, y si les, por si les interesa, también Rizoma, en este momento estamos, hay ejemplares en el tercer piso del Departamento de Humanidades, en 12 de octubre, de la universidad. Están a 15 pesos los ejemplares, así que el que se quiera acercar, hay ejemplares de las últimas ediciones ahí, por ahora, así que bueno. Si les interesa, acérquense y vean de qué se trata, porque es bastante rizomático. Bien. Bueno, los poemas que voy a leer, como te decía, es un corpus que estoy trabajando. Y bueno, este poema se llama En esta casa, el sábado es día de limpieza profunda. En la cocina contigua, el cuchillo más grande pica los tomates sobre la mesada de cerámica. Acá ya empieza a hacer calor, y cuando acá empieza la calor, nos freímos como papas fritas. Nos dejamos caer sobre la gramilla reseca y amarillenta de la pampa húmeda que multiplica jejenes las tardes de pesca y ronchas atrás de las orejas. Las moscas se invitan de a muchas a degustar con su trompa retráctil la rugosidad grasosa del muslo del pollo congelado en la asadera, y si estuviera más sequito tendrían que vomitar ácido para disolver y licuar y tragar lo que en principio es inabordable, pero todavía esos cachos de pollo yacen ahí derritiéndose al fragor de los pisos fregados y los muebles pasados de blem, adornados con mantelitos a crochet ya despojados del polvo semanal que implacable se acumula por el paso incesante de los autos, de los camiones, de las motos, de los peticeros, de la villa y sus tropillas y las bicicletas, de los operarios que cada 8 horas levantan una enorme polvareda que con viento, en contra y bajo este sol tremendo, se pegotean los cachetes en las frentes, transpiradas por la pedaleada y el calor de las prensas donde se hacen las ojotas y las suelas. El polvo no es que está solamente porque las cosas se amontonan y están fuera de lugar. Está todo conectado. Por eso es tan difícil espantarlas con el repasador. porque la multiplicidad de unidades receptivas que conforman su sistema ocular le dan un ángulo de visión de 360 grados y los ocelos, tríada de ojitos justo arriba de la cabeza, proporcionan reacción y estabilidad en el vuelo. Y con los tres pares de histéricas patitas perciben el sabor del pollo condimentado con tomillo, con orégano, con pimienta y limón, y ahí sí, el horno agota cualquier posibilidad de refugio. Sin atisbo de nubes ni sombra, de árboles raquíticos de barrio nuevo, la pelopincho rota y el tanque sin presión, no queda más que tirarse por ahí y consumirse en la gramilla pampeana. 2. Las bolsas de la cooperativa tintinean. Una vez ya comprado los víveres, para dos o tres días un par de tomates sin golpes muy evidentes, naranjas y mandarinas en oferta, milanesas de bola de lomo y picada, para un tuco, albóndigas o lo que venga. Los andares de ciudad son de descubrimiento, cuando superadas las limitaciones que impone la sucesión rectilínea y monótona de veredas uniformes, la mirada se para extrañada sobre una laja, apostada como revestimiento de una casa, que lentamente se revela. Los postigos, la canaleta, la tapa del medidor de luz. Impreso casi en medio de esa laja reposa el fósil de un amonite, una suerte de submarino caracol prehistórico, replegándose en una infinita espiral inmanente, y es menos una huella inmóvil que un estruendoso signo del devenir. 3. Facu golpea la punta del cigarrillo. Dice que acá le gusta, que dar vueltas tiene sus cosas, que a esta hora Matías se estaría yendo a las colmenas, y que eso era un bajón. Matías se baja de la camioneta todavía, sin el traje, inhala el viento, que le despega los ojos y se despabila. Se van llenando los tubos de gas, y es garantía de continuidad, por lo lleno y por lo gasolero. La Ford vieja era gasolera, y un dolor de huevo entonces. Néstor, que no miraba el TC, los domingos al mediodía agarró, la vendió y se compró la C10. El papá de Juan vendió la mierda, las colmenas y compró un taxi. Abelardo todavía las tiene, pero reniega con el pibe que lo ayuda. José vendió 74 tambores, pero a la mitad dio positivo de nitrofurano, y a la mitad los tuvo que vender. Volvió al taxi para terminar de pagar el crédito y las colmenas. Se las vendió a uno que tenía como 2000 en el valle, a la mitad también. Matías se baja, abre la tranquera y la C10, despacio por las alzas, en la caja se mete para el monte, va por la huella al costado del alambrado. En el campo, cuando levantan las alzas, hay lauchitas. Néstor le dice que no sea cagón, y el suelo acolchonado de la llanura atenúa el crack de los cuerpos que se quiebran bajo el peso de los borcegos. Después los intersticios de la suela se limpian, y sí. Y guarda cuando tomas agua, guarda que la máscara no se te pega a la jeta, guarda que las abejas se avispan y te pican. Las imágenes son mucho, pero mucho más rápidas que las palabras. Mientras los otros ya hablan, de otra cosa se queda callado, toma un poco de cerveza, cruza, las piernas repiquetea, los dedos ve el 147 de galocha con el escape, hecho dar la vuelta al centro, como una abeja revoloteando un marco cargado de miel. 4. Quitarse los anteojos y ver, borroso, sin mediaciones, por la luz tenue del foco de 50 watts, ver los bordes de las remeras, los jeans y las medias, difuminados un mazacote amorfo, amontonado sobre una silla, se funde con la pared, amarilla que envuelve por los bordes, con opaca lentitud al resto del mobiliario. El motor 70 de las anhelas ahora es menos usual, y una noche, de mitad de semana, su ritmo reptante resuena y se aleja, para no pasar sobre el mismo río de brea, otra vez para que el ladrido del perro de la esquina fluctúe intermitente, como la canilla que tiene el cuerito gastado, y gotea, y gotea, y gotea. Que en cualquier otro lugar pase lo mismo es absolutamente fortuito, o más bien, es todo un mismo plano en el que los acontecimientos se replican como pliegues. Los lentes quedan sobre el escritorio. Ya hay que apagar la luz. Bueno, esos eran los cuatro poemas. Bueno, gracias por el espacio, Chimpa, la verdad. No, al contrario, loco, gracias a vos. Estuvo bueno escucharte. Bueno, un millón de gracias. No, por favor, un aplauso sobre para todo Simón. Porque, perdón, de cada cosa que ibas diciendo me iba haciendo una polaroid chiquitita, ¿sabes? Ah, los ocelos de las abejas, la máscara pegada. Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias. Muy bien, bienvenidos a Tiempo de Rebelión. En esta ocasión vamos a ir con un super clásico que no podía faltar. Son los Sex Pistols, una banda de punk rock formada en Londres en el 75, considerada la responsable de haber iniciado el movimiento en el Reino Unido y de inspirar a muchos músicos de punk y de rock alternativo. Aunque su primera etapa duró apenas 2 años y medio, en ella produjeron 4 sencillos y un álbum de estudio, Nevermind the Bollocks, Hear the Sex Pistols. Los miembros de Sex Pistols eran originariamente Johnny Rotten, el gran guitarrista Steve Jones, el batería Paul Cook y el bajista Glenn Matlock. Matlock fue reemplazado por Sid Vicious a principios del 77. Con el empresario Malcolm McLaren como manager, la banda protagonizó diversos escándalos que la convirtieron en el centro de atención de la opinión pública británica. Sus conciertos frecuentemente se topaban con dificultades con los organizadores y las autoridades, y sus apariciones públicas a menudo acababan en caos. Es un sencillo del año 77, God Save the Queen, que atacaba el conformismo social de los ingleses, y el respeto a la corona fue uno de los aspectos detonantes para que hicieran que todo se viniese a pique. Enero del 78, al final de una turbulenta gira por los Estados Unidos, Rotten deja la banda y anuncia la disolución. En los meses siguientes, los 3 miembros restantes de la banda grabaron una serie de canciones para la película sobre la versión de McLaren de la historia de la banda, The Great Rock and Roll Swindle. Vicious murió de una sobredosis de heroína en febrero del 79, y en el 96, Rotten, Jones, Cook y Matlock se reunieron para el Filthy Look Tour. Y desde el año 2002 se han vuelto a reunir para giras y conciertos en varias ocasiones. El 24 de febrero de 2006, Sex Pistols fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock y, como era de esperarse, se negaron a asistir a la ceremonia. Vamos a ir con 3 temas. Bodies y Seventeen del álbum Nevermind the Bollocks del 77, y seguido de Silly Thing del disco de Great Rock and Roll Swindle del año 80, con la particularidad de su baterista Paul Cook es el encargado de las voces principales. Calling, she lived an extreme. She was an

VHS. Hello, hello, anybody home? Hey, think McFly, think. Viernes por la noche, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo voy a ir a buscar a Chacha. Pincha pelota, por el... Pablito. ¿Cómo andás, Chachita? Bien, no, justo te escuché que venías hablando en voz alta. Qué bueno que viniste. Chis. Qué bueno que pase Pablo ahora. Pensé, ¿nos comemos una empanada, un vinito y miramos una película, te parece? Dale, pero que sea en VHS. Bueno. Vámonos del chabón ese que es una greta. Dale, que no quiere decir cómo se llama todavía, ¿no? Sí, no quiere tirar el póster del Terminator, no sé. Sí, a mí me dijo, te doy el póster de Terminator, pero de Terminator 3, ¿viste? No. Nah, eso es lo peor. Claro, que es la peor. No, bueno, vamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Me zumbaban los oídos recién, me imaginaba que venían para acá. Tiene poderes también, tiene poderes. Porque, bueno, sí, estamos acá y vinimos a sacar un par de películas. Vinimos con un par de amigos que en un momento van a aparecer. Ajá. Pero están acá una cuadra pegando un poco de caramelo de la selva. Ah, mire, qué manías que tienen ustedes. Somos así. ¿Qué tienen para ofrecernos el día de hoy? ¿Qué tienen ganas de ver? ¿Tienen ganas de ponerse dramático o tienen ganas de delirar? Y el delirio estaría bueno. Bueno, le voy a dar una que se llama Alien 2 sobre la Tierra. Ah, qué cómica. No, ¿la vio ya? No, pero ya el título me hace cagar de risa. Es una pretendida secuela de Alien del año 1980, dirigida por un italiano, Ciro Ippolito. ¿Blockbuster sigue existiendo? ¿Quién? ¿Blockbuster? ¿Ghostbuster? ¿Sigue existiendo Blockbuster? Capaz. Bueno, este Ciro Ippolito decide dirigir como Sam Cromwell para no quemarse con semejante película. Trata la historia de una especie de módulo espacial que vuelve a la Tierra, pero los astronautas son reemplazados por unas criaturas informes que toman forma humana, ¿no? No tiene nada que ver con aquella que creó Giger, ¿no? No tiene nada, absolutamente nada que ver. Y entonces, bueno, hay uno de estos bicharracos que se suelta en una cueva y hay unos espeleólogos dentro. Y entonces, bueno, pasan las de Caín. Uno de los espeleólogos es Michel Soavi, el director de cine, que luego veríamos en tantas famosas películas. ¿Pero por algo se llama Alien? ¿Algo saca de sí, la película? Sí, tratando de explotar el éxito de Alien. Ah. Es como aquella Terminator 2. ¿En qué año salió Terminator 2? 90 clavados. ¿Sí? 90 clavados. Bueno, en el 89 hubo una Terminator 2 italiana, que es una mezcla de Aliens el Regreso y Terminator. Tiene elementos de las dos. Son para tratar de luquear, básicamente. Yo alguna vez he visto El Padrino 4 en algún video que era, digamos, seguía la misma línea, ¿no? Andás a ver. Aquí ya tenemos ¿quién? Baneada El Padrino 4. No está. ¿Quién la habrá hecho? Pase, pase. Pase que es gratis. ¡El chimpa! No te Hola. Puedo creer. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo muy va? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Sí, bien. Hola, Chachu. ¿Cómo anda, loco? ¿Guardas ante...? No, te puso lengua, boludo. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Tengo una película para ustedes, me parece. ¿Ah, sí? No. Diga lo que iba a decir. Diga. No, me distrajo, Santiago. Me dio un beso acá en la oreja, boludo. Aliens y Terminator. No está mal porque James Cameron hizo las dos, me parece. ¿Qué? Esto es así como una especie de pastiche de ambas películas, con mucho más bajo presupuesto y mucho más barata. ¿Y por qué hacen eso los italianos? Porque, primero, ¿quiere que le cuente esa historia? Por favor. Esa historia está buenísima. Resulta que en realidad, en los 80s por ahí, sí, bueno, no tanto, lo hacían para luquear, pero también lo hacían porque en los pueblos pequeños, en los cines del pueblo pequeño, los grandes estrenos de Hollywood nunca llegaban. Entonces, la gente no podía viajar a las grandes capitales a ver cine. Entonces, había un grupo de directores y escritores que se dedicaban a ver qué es lo que se hacía en Hollywood, y entonces luego escribían un guión parecido y rodaban una película parecida para la gente que no podía llegar a las grandes ciudades. Esa es la historia de por qué los italianos tienen el spaghetti western y tantas copias de películas hollywoodenses, básicamente. Y hablando de Italia, ¿tiene algo de alguna otra película italiana? ¿Otra italiana? Holocausto Caníbal. ¿La vio? ¿Alguien la vio? ¿Nadie la vio? Sí. Lo que hoy decíamos, eso, eran como casi películas snuff. Claro. El Padrino 4. ¿Existió? Claro. ¿No existió? ¿Qué onda? Eso. Que vos decías que había visto el Padrino 4, Pablo. No la vi. Yo me acuerdo en un videoclub ver el VHS de... ¿Tareas de...? El Padrino 4. Era retrucha. Pero estaba el Padrino 4. Era como lo que él decía de Alien. Claro, que son esas películas. ¿Quién las hizo? ¿O por qué? El Padrino, no, pero pará, Pablo, pará. El Padrino Exploitation, Alien Exploitation. Sí, bueno, ¿no? Es que hay géneros, ¿no? Que son Exploitation, que se llaman Bruce Exploitation, que son películas de karate, que son todas versiones de películas de Bruce Lee, ponele. O y todas cosas así que, ¿no? Black Exploitation, todo, no sé, por ejemplo, Drácula con actores afroamericanos. O. Blácula. Y cosas así. Así que, bueno, le digo... Holocausto Caníbal. Tremenda esa película. ¿De qué va esta película? Pues un grupo de periodistas se pierde en la selva. Supuestamente iban a hacer un documental sobre las tribus que vivían en la Amazonia. Entonces mandan a un antropólogo, que es Richard Kern, el actor. Y el antropólogo, bueno, el loco sabe cómo tratar con las tribus de caníbales y tal. Consigue los rollos de película que los periodistas estos habían perdido. O habían quedado ahí. Entonces, bueno, cuando llevan los rollos de película nuevamente a New York, dicen, los vamos a pasar en televisión en el canal. No, dice, primero los vamos a ver, ¿no? Antes de pasarlos por la tele. Entonces, empiezan a mirar la película y ahí se dan cuenta que a estos periodistas se los habían morfado los caníbales. Previamente porque estos periodistas, bueno, se comportaban como unos verdaderos hijos de puta, ¿no? Con tal de firmar un documental, prendían fuego las chozas, violaban las mujeres, mataban los animales. Entonces llega un momento en que los caníbales dicen, ah, sí, bueno, hasta acá llegaste, ¿no? No sé si por ese tema de la antropofagia, o porque, bueno, no es una producción de Estados Unidos, pero es como un antecedente de ese tipo de películas como el proyecto de Blair Witch. Claro. Con otra temática, pero eso que vos decís, bueno, esto les pasó, no les pasó, el ¿qué pasa? Porque, y que se llama ahora el falso documental. Claro, cuando ven el documental está rodado cámara en mano, ¿no? Que de hecho Ruggiero Deodato, cuando vio el proyecto Blair Witch, dijo, vaya, esta gente ha visto mi película, ¿no? Y lo que tiene de interesante Holocausto Caníbal, con respecto a esto que decíamos de la cámara en mano, el Super 8 y tal, es que está filmado muy, muy auténtico. Tanto es así, la película esta comentaba una vez Ruggiero Deodato que era como una especie de crítica a lo que él veía en el noticiero. Dice que una vez estaban a la hora de comer, todos sentados en la mesa, y en el noticiero mostraban un atentado de bombas y los pedazos de gente tirados por el medio de la calle, ¿no? Entonces, claro, el loco hizo la película y luego se la prohibieron. Y entonces él dijo, bueno, el noticiero no lo prohíben, pero una película la prohíben, ¿no? Entonces él le había hecho firmar a los actores un contrato por un año que decía, perdón, en el contrato decía que por un año los actores no podían aparecer por Italia. Entonces, claro, cuando se vio la película, dijeron, ¿dónde están los actores? Dijo alguien, dijo, los actores no están por ningún lado. Entonces lo acusaron de asesinato a Ruggiero Deodato. De hecho, en la película hay una escena donde hay una chica que está empalada, ¿no? Entonces tuvieron que llevar el set donde habían filmado el empalamiento, que era un palo con un asientito de bici, que no se veía, y tuvieron que sentar a la chica ahí arriba y mostrar que en realidad lo habían hecho con un pedazo de madera balsa y toda esa historia, que no había muerto nadie. Y los actores, bueno, tuvieron que volver porque... No, pero es verdad, el dato iba en cana. Lo que dice Santiago es exactamente igual a lo que hicieron en el proyecto Tal Clay, cual, which es, tal cual. ¿Y de qué año es más o menos esta? 80. 79-80. Lo pasa que pasa es que está más gore. Es mucho más gore, es explícita, explícita. Sí, sí. Blair Witch no y los animales que amasijaron, los amasijaron en serio, eso también tiene ese punto, ¿no? Luego viendo una versión comentada de Holocausto Caníbal, Richard Kern medio que se lamentaba por los animales y Ruggiero Deodato dijo, se los iban a comer igual. O sea, un cabezota total, un cavernícola. Es interesante ver que, por ejemplo, en Hostel 2... En Hostel 2 hay un... De todas las habitaciones que hay en el castillo ese del horror, hay una en la que está el italiano caníbal. Y el italiano caníbal es Ruggiero Deodato. Porque tuvo el apodo de Monsieur Caníbal durante años en su carrera. ¿no? Luego hacía una película y decía, ah, una peli de Monsieur Caníbal, ¿no? Hiciera lo que hiciera, un drama, una de terror o una policial. Le habían puesto el mote. Arrullero de datos. Sonó, esa es un peliculón. Y es un antecedente, como bien decía. Bueno, Acusada de SNAF y toda esa historia también, ¿no? Muy, muy interesante. ¿Qué más hay? ¿Le puedo dar una de terror más o le puedo dar un drama? ¿Qué le parece, chicos? Y para drama ya está suficiente lo que tenemos, ¿no? Otra de terror. Otra de terror. Otra de terror. También es suficiente, pero bueno, a ver. Estupendo. Una que se llama Night of the Lepus. En realidad es de terror, es una película clase B. Director William Claxton, año 1972. Resulta que en un pueblito de Arizona hay una plaga de conejos. Entonces dicen, ¿qué hacemos para quitarnos de encima a los conejos? Llaman a un zoólogo y el zoólogo dice, no pasa nada. Empieza a mezclar en unos tubos de ensayo así y le mete a los conejos células mutadas y sangre para ver si pueden hacer que paren de reproducirse. No se paran de reproducir. Lo único que logran es que aparezcan unos conejos grandes como esa puerta que comen caballo, vaca, personas. Y bueno, tienen que llamar a la infantería para que se los cargue. La peli, creo que yo alguna vez le comenté a algún amigo, cuando era chico, en el año 80, creo, la dieron en televisión y le dije a mi papá que la dejara ver, pero mi papá movía las antenas del televisor y jugaba con la ruedita y me decía, no sintoniza, no se ve, para que yo no la vea, porque si no después iba a tener miedo. Traumas infantiles. Traumas infantiles, pero luego la vi 75 veces, la vi. Es la película que aparece en Matrix cuando van a lo del oráculo, que está el nenito con la cuchara. Atrás hay un televisor y se ve el conejo gigante corriendo por la calle. Ah, buen detalle ese. Sí, es una peli ya cuasi de culto, digamos. Bien. ¿Qué les parece? Yo me voy a llevar la de los caníbales. Sí, yo también. Buenísimo. ¿Alguien más se va a llevar algo? ¿Vos? ¿Y tiene son algún, cuatro, vamos? ¿Alguna otra recomendación? ¿Alguna otra recomendación en el género? Le voy a dar, mire, para bajar de Holocausto Caníbal, una película del director Kim Ki-duk del año 2004 que se llama Hierro 3. Es una película de un chico que va en moto y va dejando cartelitos en las puertas de las casas sobre publicidad. Entonces, cuando la gente que vive en la casa llega, tira la publicidad al diablo y entonces el chico sabe que hay alguien viviendo ahí. Luego, donde queda bastante tiempo la publicidad, se ve que la gente está de vacaciones. El chico entra en la casa y vive ahí el tiempo que las personas que están de vacaciones no están. Y de pasada, esto es interesante, si hay algún electrodoméstico roto o alguna cosa rota, el chico lo arregla y lo deja arreglado. Luego, cuando la gente vuelve de las vacaciones, encuentra con que, por ejemplo, el equipo de música que no funcionaba, funciona. Lo interesante de esta peli es que en una de las casas que entra, hay una chica que nunca contesta la puerta ni nada y está su marido, que es un verdadero hijo de puta. Entonces la chica se va con este otro chico y van pasando por distintas casas, distintas personas. Hasta que, bueno, el marido empieza a buscarla otra vez y tal, y hay complicaciones, que es lo que hace la sal de la vida, ¿no? ¿Qué le dice? Una peli muy linda, fundamentalmente porque tiene muy poco diálogo. Eso es un detalle para mencionar. Que alguien te tenga sentado enfrente de la pantalla y los diálogos son, en una película de hora y media, 10 minutos, tiene que ser muy bueno. ¿Qué? ¿Se las vendí bien? ¿Las llevan? Sí, no, sí, me parece perfecto. Yo la sigo. Genial. Este es mi negocio. Lo amo. Esa película, otoño, primavera, verano, ¿cómo es? Sí. ¿Esa no es de King Kiduk también? Sí, puede ser, también. Puede ser. Porque también tiene muy poco diálogo y es tremenda, hermosa, hermosísima. Se ve que este hombre habla poco. Sí. O no le gusta escribir. Yo llevo, y la llevo. Para bajar más o menos de la de los caníbales, con sí. Esa tienen. ¿Vos, Pablito, qué haces? Y vemos Hierro 3. Bueno, perdón. Está tristón. ¿Cuánto saldrían las dos películas? Las dos películas, 9,50 y estamos hechos. Joya. Tres qué baratito. Tres pay con algo cada uno. ¿Listo? Listo. Señor, gracias. Por favor, faltaba más. Nos veremos la próxima. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? ¿Qué Bien, ya estamos acá en la sección Chacha versus el resto del mundo. Los llamados que teníamos tan particularmente, hubo serios problemas. Al parecer la persona que nos llamaba está en juicio. Y ofendido. Son cosas que suelen pasar en la radio, pero bueno. Así que le vamos a dedicar esta canción que nunca sonó acá en Radio Ameba. Y yo creo que mi amigo Pablo Martín Miren va a disfrutar mucho esta canción. Vamos con los legendarios In Excess haciendo Original Sin. ¡Oh, buenísimo! Chacha contra el resto del mundo. You might know of the original sin. You might know how with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought we'd have been dead. Dream on, white boy, white boy. Dream on, black girl, black girl. And wake up to a bright. Time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Dream on, white boy. Chacha contra el resto del mundo. Bien, así pasaba In Excess con Original Sin, el pecado original, dedicado a Pablo Martín Miner. ¿Lo disfrutaste, Pablito? Sí, Chachi, muchas gracias. Bueno, bueno, bueno, me alegro un montón. Y esperemos que la próxima semana vengan los llamados. Así tiene un poco más de contenido esta sección. vamos llegando al final del programa de este viernes 28 de noviembre del año 2014. No, 2014, ¿no? El calendario que tenemos. Bueno. ¿No es el Día Inocente el 28 o es en diciembre? De diciembre. Uf. Como 28 días. Bueno, ¿qué dicen? Estamos en un programa de las 3 de la mañana de Hugo Guerrero Martínez. Sí. Falta que me rasque la oreja, ¿sí? ¿Cómo así? Chabón. Chachita, ¿cómo la pasaste? De lujo, de lujo. Bueno, yo también. O sea, acá, ustedes chicos. Y la función terapéutica del programa la cumplió, la verdad que sí. Sin quejas. Estupendo. Bueno, entonces nos vamos. ¿Macrobiano algo para decir? No, no, no. Corte de pelo nuevo, el macrobiano, bien. Corte de pelo. Bueno, entonces nos vamos hasta el viernes que viene. Dale, Pablito. Cerramos con una canción, como hacemos siempre. Hoy nos vamos con Daniel Johnston. Así que una canción tocada bien, con que toca el corazón. Una persona que toca con el corazón. Digamos, no le veo segundas ni terceras intenciones con la música. Si pueden, a Daniel Johnston, ¿no? Hay un documental. Hay un documental muy lindo, sí. De Devil and Daniel Johnston. No, Dig es el de sí, Brian Johnston Massacre y Dandy Warhol, creo. Que todas las canciones dice Devil. Así que si lo puede. Lo estaban dando por televisión el año pasado, sí. Muy lindo documental. Y nos vamos a una canción que dice que el verdadero amor te va a encontrar en el fin. Hasta el viernes que viene. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...